Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. La almohada es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean. Aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Dale, el invito, querido. Dale, que es viernes. Qué semanita que tuvimos, ¿eh? Qué semanita con una tierra prometida en la que nuestro compañero Santi se perdió y nos dejó una carta. Conocimos la historia de Samuel George, ¿eh? Y esa fatídica desaparición. Escuchamos un cuento de Monolimbo el lunes y conocimos la experiencia de la Biblioteca Popular de la Cárcova. Encontramos una nueva evidencia de vida con la historia de María Sabina. Seguimos armando el mapa de núcleo. El mapa de núcleo con las palabras de Fernando Buenabad sobre el caso de Ayotzinapa en México. Entrevistamos al músico colombiano Ricardo Cuadros Pradilla y volvimos a abrir la puerta secreta hacia Córdoba en una charla con el artista sonoro José Alac. Y ayer nos miramos a los ojos de la música trans torta Sasha Satia. En la operación técnica, el señor Juan Calimpani, en la coordinación de aire y también producción presente, la señorita Mecha Carrizo. Y en GPS guía para salir hoy con toda la información para tu fin de semana, la señorita Mariana Marioneta. Ahora sí, nos metemos con todo a ganarnos la diversión de este día viernes escuchando un tema que nos encanta. Así es, rompan todo porque suena Joey Ramone con ¡Qué mundo maravilloso! ¡Wow! Secret lies in a bitch in my suit. Llamanos, informate, movete, bañate, organizate. Los viernes nos recreamos. Vibramos y gravitamos en plena noche activa. Limbo sale a buscar y encuentra. From the labyrinth beyond time and space, seeks his way out to a clearing. Veo cielos azules y nubes blancas, el brillo de un día bendito y la oscuridad de la noche sagrada, y pienso para mí mismo: qué mundo maravilloso. Eso cantaba el querido Joey Ramone en este What a Wonderful World, editado en el disco Don't Worry About Me, No Te Preocupes Por Mí, el primer álbum como solista de Joey, lanzado en el 2002, después de su muerte en 2001. Y además una composición que le corresponde al señor Luis Brazo Fuerte, del año 1967. Comenzamos así esta nueva edición de Limbo. Fluye como la noche, fluye como el viernes, en FM La Tribu 88.7 y radiorueda.com.ar. Tenemos un montón de entradas, tenemos música para que muevan el esqueleto. Y así seguimos, con los teléfonos para que se comuniquen. Ya pueden ir llamando, se anotan, no importa, hay mucho para ganar y mucho para disfrutar y mucha más música. Limbo sos vos. 4-8-6-6 4-8-6-6 10-95 4-8-6-4 0-4-8-9. John Zorn. Entrando a zona de GPS. Guía para salir. Limbo transita la noche y te cuenta lo que encuentra. Llévate a Limbo en los auriculares. Abrí tu GPS. Salí. Limbo. Yo ya tengo el GPS encendido, tengo los auriculares puestos y le doy la bienvenida a la señorita Mariana Marioneta al aire de Limbo Fluye como la noche en este viernes. ¿Cómo estás? Muchas gracias por esa bienvenida. Tenés el GPS al lado. Sí, acá porque está. Porque tranquilamente puedo yo ser como... Soy una forma de GPS humana. Sí. Más o menos, ponele. No hablo como la gallega, pero bueno, por lo menos te puedo indicar a dónde puedes ir a divertirte y te puedo dar entradas también. Muy bien, vamos a comenzar por este viernes que ya está encendido, ya están pasando muchas cosas en la ciudad de Buenos Aires y para algunas de ellas tenemos entradas. Así es, tenemos justamente un par de entradas todavía que nadie las reclamó, no sé cómo puede ser posible esto, para la fiesta de discos volumen 6, la cual nos invita la gente de Fuego Amigo Discos, ¿sí? En el Club Cultural Matienzo, ahí en Pringles 1249. Este evento arrancó a las 22 horas aproximadamente, pero esto sigue y sigue y sigue. La entrada está a 60 pesos, pero como te repito, podés llamar, podés comunicarte y ganarte ese par de entradas. Buenísimo, se ahorran plata, salen, están cerca de la radio además, así que sí, aprovechen. Y hay bandas que tocan, ¿no? Así es, tenés un montón de bandas que ya empezaron a tocar justamente. Uh-huh. Tenés a Césped, tenés también a Búmetro, Explotados por Jaimes, La Gran Pérdida de Energía, y musicaliza el DJ Zurita. Y también hay visuales de Rodrigo Noya. Un capo Zurita y césped suena así. Ahí se va Limbo volando. Extrañaba tu vuelo, Limbo, y que me trajeras y me llevaras de vuelta a otro lugar, porque yo voy de acá para allá y también voy al circuito antimecánico en un lugar que es muy lindo, que es el Emergente, los conocemos todos, el cual queda en Gallo 333. La entrada está a 30 pesos y podés disfrutar de muchas bandas como Olo, Poveglia, Gripe, Elefante Guerrero, Psíquico Ancestral, Pulque y Jellyhead. Muy bien, ahí los muchachos del Emergente que la semana pasada tuvieron una diferencia para con Limbo, nos permitieron que el invitado del jueves viniera entre banda y banda a la nota, así que les estamos muy agradecidos. Y les contamos a las y los oyentes de Limbo que Elefante Guerrero Psíquico Ancestral, además de tener un nombre larguísimo, suenan de esta manera. Sí, Mecha Carrizo está revoleando las mechas, justamente, porque le encanta. Está como loca. Elefante Guerrero Psíquico Ancestral, que están tocando esta noche y ustedes pueden asistir. Y Limbo también quiere ir volando. Sí. Me enamora tu vuelo, me enamora. Y del Emergente, Limbo, me llevas a El Quetzal. Vamos a ir a la Fiesta Latina con una banda preciosa de tres minas divinas que se llama Fémina. Sí, buenísimas. Es preciosa esa banda. Yo la verdad que la vi una sola vez, pero me enamoré para siempre. Este evento arrancó a las 21:30, pero claramente sigue toda la noche. Queda en Guatemala 4516 y la entrada está a 80 pesos. Vamos a tener una especie de móvil encubierto porque nuestro DJ exclusivo, Le Freak Selector, está en el Quetzal con las chicas esta noche y además estuvo preparando una canción con ellas que vamos a estrenar en exclusiva al final del programa. Hermoso. Así suena La Fémina. Mi realidad, o pedirle a los astros que tengan piedad. Aquí estoy trabajando, no pierdo la dignidad. Con este hambre voraz queriendo siempre más y más, creyendo que algún día iba a poder saciar. Fantaseando que en algún momento de la vida me crecerían alas para poder volar. ¿Y a quién no le falta el aliento? En este aposento de frivolidades hay que estar atento para no pasarse de ingenuidades. ¿Quién le dijo que él y yo éramos rivales? Más bien amantes, correteamos por los valles incesantes. Creímos ser como la encina y el roble, permanecer unidos nos haría inmortales y así vivir un amor de eternidades. Y así vivir. Y así vivir. Vivir volando, disfrutando. Vivir volando y vivir de fiesta en fiesta. Está bien, el fin de semana te permite eso, poder salir, pasarla bien. Y hoy nos vamos a ir al Uniclub, sí, en Guardia Vieja 3360, porque hay una fiesta nacional de la Warrior junto a Brown Sugar. Mirá vos, y resulta que es la fecha que elegimos para poner el móvil también, así que vamos a estar comunicándonos luego de la tanda con este espacio. Así es. La entrada de este evento está a 60 pesos, Cris, sí, pero Limbo y el GPS te regala dos pares de entradas. O sea, estás en tu casa, no sé, peinándote, vistiéndote, llama a Limbo y te las podés ganar. Llamá ahí, los teléfonos ya sabés cuáles son, pero igual te los repito para que no te tortures. 4864-0489 y 4866-1095. También en las redes sociales estamos, en Facebook, Limbo al Aire, en Twitter, Limbo al Aire, y en Gmail, limboalaire@gmail.com. De todas estas maneras pueden acercarse a su bien merecido premio, ¿no? Sí, yo voy a ir, así que si alguien quiere venir a buscarme por la puerta de la tribu, vamos juntos. ¿Cómo te encuentran? ¿Cuál es tu seña identificativa? Tengo un flequillo. Bien. Y un pañuelo muy colorido para escuchar, por ejemplo, a la joven Warrior que suena así. Lady Gonorrea. Yo no lo puedo explicar, es una sensación que gritar. Baby Gonorrea.

Limbo fluye como la noche y como los amigos que se comunican a través de las redes sociales. Saludamos al compañero Nico Zucca y a Ennio Robenio, que están escuchando la transmisión, quizás atentos para ganarse alguna entrada. Hoy Limbo elige poner su lupa en la zona caliente de esta noche en la ciudad de Buenos Aires, en una fecha muy especial allí en Uniclub, con la fiesta nacional de la Warrior. La joven Warrior, Brown Sugar y DJ Flecha Volando en Uniclub, Guardia Vieja 3360. Y estamos en comunicación con el cantante de la joven Warrior, el señor Perro Viejo, ¿es así? Sí, ¿cómo está? ¡No! ¡Oh! Bueno, pará, ahora no. ¿Qué pasó? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Bien, estamos acá en medio del camarín para salir, hay gente que está haciendo demasiadas actividades que no se pueden relatar, soy como un notero, ¿qué tal, cómo están en la tribu? Muy bien, nos preguntábamos por esta fecha, fiesta nacional, ¿de qué se trata esto? La fiesta nacional de la Warrior es la reivindicación de todos los valores populares encarnados en una orquesta popular como la Warrior, hoy tocamos con Brown Sugar. Correcto. Cambio. Bueno, recibido. ¿Qué tipo de show están preparando, Perro? ¿En qué andan? ¿Cuál va a ser la propuesta? Es un show intersensacional. ¿Se entendió? Intersensacional sensorial. Sí. Intersensorial, eso. Acá me ayuda mi psicólogo. Los va a saludar mi psicólogo. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo se porta el paciente? Cambio. Lo traigo siempre que salgo porque tengo miedo, si no. ¿Qué preparan, mirá, muchachos? ¿Qué van a hacer? ¿Qué pasa? ¿A qué hora largan? ¿Cuánto va a durar? ¿La gente quiere ir? ¿Qué? Y de toda la noche, esto es fiesta toda la noche, porque Almagro está vivo toda la noche, Argentina está viva toda la noche. Muy bien. Nosotros no sabemos dormir, hay un par que están aprendiendo ahora, pero la mayoría de los muchachos no duermen. Qué bueno. Entonces, ¿la gente tiene tiempo de acercarse todavía a ustedes? Tiene mucho tiempo de apagar la radio, venirse para el Uniclub. No lo digo de forma violenta, lo digo como amigablemente. Sí. Nosotros, mira, en breves instantes, en media hora más o menos, va a salir a tocar Brown Sugar, que es una banda de R&B, soul y funk, una de las mejores, de las mejor suena en Latinoamérica, para no decir en el mundo. Bueno, ¿no? Justo sí, media hora, Perro, discúlpame, cambio para este lado. Sí. Justo media hora termina el programa, así que es perfecto para que la gente que está escuchando Limbo después se vaya para el Uniclub. Exactamente, parece que habíamos arreglado, pero en realidad no nos conocemos. De hecho, somos voces en el espacio. Así es. ¿Qué tal, Perro? ¿Qué tal? Me saludó una chica. ¡Hola, Perro! Aguante. Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Marioneta. Hola, Marcelita, ¿cómo están tus hilos? Muy bien, sí, muy bien, están geniales, ¿eh? Están bien lustrados, bien geniales, porque es más, yo voy a ir para allá en un ratito. Y bueno, perfecto, ¿qué te vamos a estar esperando? Pero quiero que me cuentes acerca de esto de que estoy leyendo, que acá dice juegos a cargo del GEL, gauchos, escabiadores y ludópatas. ¿Qué sí. es esto? Y eso está sucediendo en estos momentos. La gente que nos está escuchando no forma parte de eso, pero formará parte de otras diversiones. Esos son gauchos que bajan de La Pampa. No bajan a ningún lado porque La Pampa estaba plana, pero de alguna forma bajan de La Pampa con mucho alcohol bajo sus brazos y juegos para compartir, apuestas y compromisos. Se han perdido muchas cosas acá y se han ganado también. Es una recuperación de valores lúdicos, ¿no? Para la nocturnidad porteña. Exactamente. Lo que proponen. Muy bien. Valores lúdicos, todo por plata, ¿no? Claramente. Bueno, pero sí, creo que teníamos entradas, ¿no? Nosotros para esta fecha. Sí, tenemos dos pares de entradas que nos regalaron los chicos de la joven Warrior. Perfecto, bueno. Perfecto, úsenlas ustedes. Sí, no, pero para los oyentes, ¿o no? También, claro, también. Pero bueno, si no llama nadie, voy a ir yo. Claro, esperemos que llame a alguien. Bueno, entonces, en un rato más van a estar comenzando los Brown Sugar, luego ustedes. Brown Sugar, después nosotros, sí. Sí, y el DJ, ¿eh? No nos olvidemos que siempre son los que están aguantando ahí los intermezzos y merecen su lugar. Flecha Volando, nuestro DJ. Es oriundo de las zonas nortes de nuestro país. Él viene volando y deslizándose sobre el aire para que nos deslicemos nosotros juntos con su música. De todos lados viene. Ahí tiene la cumbia de siempre, la cumbia de allá, la de más cerca, y tiene la música para entrar en otro estado mental. Muy bien. Perro, acá me enseñas. Llamó a alguien para ganarse las entradas. No te lo puedo creer, pero un par, ¿eh? Así que le preguntamos los datos y te los mandamos. Dáselas, se las ganó. Buenísimo. Hay otro dato que no es menor. Si cumplís años en la semana de la fiesta, o sea, entiendo por la semana, esta semana que pasó y la semana que viene, ¿no? Porque sí, hagámoslo sí, así. Sí. Entrás gratis. entras gratis, vos y tus amigos. Eso sí, esa es una idea genial, ¿ves? ¿Me entendés? O sea, es que queremos que la gente venga y se divierta y recuperemos las fiestas, pero las buenas fiestas. Porque vas a un boliche y te cagás en boli, la verdad. A mí me pasa eso. Vas a un boliche, siempre la misma mierda. Pero acá venís, te ves una banda de una muy buena banda, que es distinta de la Warrior. Después te ves a la Warrior, ves algunas escenas psicomágicas, no es para joder, no tengo ni idea de lo que hace Jodorowsky, pero me gusta la palabra. Ves unas escenas psicomágicas y después jugás unos jueguitos y después pues escuchás la música que querés, y si no vas al chill y la pasás mejor charlando. Pero la pasás bien. Muy bien, bueno, me encantó tu onda, Perro Viejo. Ojalá que nos conozcamos en algún momento. Por favor. De momento estamos aquí compartiendo esta fecha. Ojalá que la gente se aproxime. Ya tenemos ganadores. En un ratito vamos a decir los nombres. Y bueno, éxitos con esto, ¿eh? Con la propuesta Muchísimas que están haciendo. Y los estamos esperando acá. Vénganse, dejen todo en la tribu. Pero tráiganse la llave, así después nos vamos a escabiar. Te va, tío, a las 8 de la mañana. Nos vemos allá. Dale. Un abrazo grande. Un beso a todos. Gracias por la onda. Hasta luego. A ustedes. Bueno, muy bien. Así se vive la noche en Buenos Aires, ¿eh? Esto está pasando en Uniclub ahora. Los chicos de la Joven Warrior preparándose. Y nosotros tenemos más música para compartir. Una banda que a mí me encanta. Mariana, se llama Path for Lashes. Y adelante, vamos a escucharlo. Vamos. Road, past the sun, it says good luck town into estaciones. La brújula de las estaciones. Station de boussole. Una instrucción poética. Estaciones de boussole. Para que completes el presente. En 60 palabras. Uno. Abre. Dos. La. Tres. Boca. Cuatro. Grande. Cinco. Di. Seis. Una. Siete. Palabra. Ocho. Enorme. Nueve. Con. Diez. Tres. Once. Movimientos. Doce. B. 13. Al. 14. Este. 15. Observa. 16. En. 17. Detalle. 18. Lo. 19. Que. 20. Tienes. 21. Enfrente. 22. Sacúdete. 23. La. 24. Atención. 25. Y. 26. Estírate. 27. Hasta. 28. Tocar. 29. El. 30. Cielo. 31. Acaricia. 32. La. 33. Noche. 34. Con. 35. Suavidad. 36. Mira. 37. Las. 38. Estrellas. 39. Con. 40. Los. Mientras en Europa acaban de vivir un eclipse solar gigantesco, el mayor de los últimos 15 años, aquí escuchábamos a Bad for Lashes desde su disco Dos Soles, año 2009, Natasha Khan, la cantante y compositora pakistaní radicada en Inglaterra, con una canción que me encanta, y hay mucha más música de Bad for Lashes, hay muchos remixes que vamos a ir escuchando a lo largo del año. Mientras nos preparamos para seguir disfrutando de GPS, la guía para salir redactada, patrocinada, investigada por la señorita Mariana Marioneta, que ha hecho un trabajo fundamental. Investigada, ¿no? Pues patrocinada todavía no tengo el capital, pero bueno, pero sí tengo las ganas. Capital intelectual. Puede ser también. Y también tengo mucha energía porque si bien fue en Europa este eclipse, sí. Yo hoy me desperté muy energética, Cris, no sé, sentí como un cambio, bueno, soy otra. Estás media radioactiva, te siento, ¿eh? Sí, no sé, algo raro pasa en mí. Y entonces, como estoy rara y como quiero seguir de joda, ¿se puede decir? ¿De la hora de joda? Dígalo. De joda. Me voy mañana, sí, a las 15 horas, sí, a Casa La Gomera, que queda en Barracas, este lugar, Cris, en Quinquela Martín y Hornos. Por 20 pesos, que es un bono solidario, vamos a un festival que es de arte y sabotaje, la 11ª edición. Uh-huh. Es una convención de tatú y piercing. O sea, en este lugar va a haber de todo. Tenés un montón de charlas acerca de tatuajes, ferias, hay buffet vegano. Bueno, la convención de tatú y piercing tiene todo esto. Así que puedes acercarte a partir de las 15 horas ahí a Casa La Gomera. Casa La Gomera, donde también habrá hip hop en vivo, con El Fuego y La Palabra, que suenan así. Tengo cicatrices en la boca, en la frente, en la cabeza, pero las que no se ven son las que más me pesan. Mi vida está marcada en un continuo conflicto, en guerra contra el poder y en guerra conmigo mismo. Mi vida es un sismo, una lucha, un cataclismo. A veces me sacude, pero no caigo al abismo. Soy un obrero que construye sus palabras. Vomitaré mi rabia hasta quedarme sin labia. Hoy quiero que la vida juegue entre mis dedos esta maldita soledad. Quiero prenderla fuego, hasta luego dolor, no te quiero de compañero, bienvenida pasión, te quiero conmigo de nuevo. Desataré tormentas y a mi vida la alimenta la Desatemos ideas, tormentas, alimentemos la vida, desatare, divirtiéndonos con Limbo, que va volando mañana a Casa La Gomera. Así es. Y como este evento arranca tan temprano, después seguimos todo el sábado de joda. A las 20:30 horas nos vamos a la Casa de la Cultura. En realidad no es tan joda, pero bueno, vale igual. A Casa de la Cultura del Fondo Nacional de las Artes. Vamos a ver a Mono Fontana en el ciclo de géneros musicales La Otra Música. Qué bueno. Este multiinstrumentista que formó parte de Madre Atómica con Lito de Pumer y Pedro Aznar, bueno, toca todos los instrumentos y podés verlo por una entrada libre y gratuita. En Rufino de Elizalde, 2831. Sí, el Mono Fontana, además, un pilar de la música argentina, ¿eh? También ha compartido mucho con el Flaco Spinetta. Y lo interesante es que esto es gratis, ¿eh? Así que, mira, el Mono suena así. Eso, me gusta cómo te vas volando, me gusta cómo me llevas con tu ala sagrada y me llevas a Ladran Sancho. A las 22 horas vamos a ver a dos bandas, Cris, sí, en Guardia Vieja 3811. Por 40 pesos vamos a ver a Las Edades y a Yo Te Amo. Mañana sábado entonces, Yo Te Amo, la banda de Vero Cid, que también tocaba en Panorámica, hemos compartido alguna vez algún escenario con la querida Vero, y así suenan ahora las Yo Te Amo. Sofocación, sofocación, sofocación. Mañana sábado entonces, Las Edades y Yo Te Amo en Ladran Sancho, Guardia Vieja 3811, a las 22 horas. Y ahí lo mandamos al limbo. Sí. Que huele ese limbo precioso, ese búho, y que nos lleve al Café Vinilo para ir al ciclo Cantautores, Canciones de Otoño. Se presentan María Esquiaga y Darío, un montón de músicos. Sí, Darío Jalfín, su pareja, que además hoy estuve viendo unos videos cómo se complementan en vivo, ese amor que se tienen se traduce en la música y es precioso, unas versiones de Björk increíbles. Y también van a estar M y Hernán Jacinto y también Martín Sued. O sea, son un montón de músicos, un montón de propuestas musicales que te propone el Café Vinilo para que vayas a disfrutar en Gorriti 3780 por una entrada de 100 pesos. Así que nuestro día termina musicalmente, culturalmente, hermosamente. Un lugar muy bonito donde, por ejemplo, como decías, podés escuchar a Martín Sued con este talento. Me encanta que hueles al ritmo de la música, Limbo, me encanta. Y vamos con este ritmo, con este movimiento de hombro que te estoy haciendo, vamos a ir al espacio cultural Mi Casa para ver a Electro Chongo, Peter Punk y Los Chicos Perdidos y la hermosa Karen Bennett. Tenemos un par de entradas para que vayan a ver este flor de evento en Agüero 787. La entrada está a 40 pesos, pero acordate que llamando a Limbo o entrando en la página web te las puedes ganar. Esto es para el domingo, ¿no, Mariano? El domingo, sí, el domingo creo que es 22, ¿no? Sí, el domingo es 22. Y los teléfonos de Limbo son 4864-0489 y 4866-1095 para ir a disfrutar, por ejemplo, de Electro Chongo. Tan solo pensás en volver. Sabes lo que te perdés, fiesta negra, mucha trola, fiesta negra, mucha trola, mucha trola, tan solo pensás. Me río y me sigo riendo y sigo con mi fin de semana largo porque me lo merezco y quiero seguir y me voy el lunes 23 a Vuela el Pez. Porque se presenta Jopo, Chris. Sí, buenísimo. En Avenida Córdoba 4379 a partir de las 21 horas. Las entradas están 250 pesos, pero bien lo vale. Sí, la verdad que ver a Jopo en un lugar así como Vuela el Pez, tan chiquito, tan cerca, increíble. Rubén Albarrán, buenísimo. Sí. El Café Tacuba, que de repente está en Vuela el Pez. Sí. El lunes, una entonces. Parte. Y así Limbo llega al Eso. A la última propuesta de este GPS, del viernes de Limbo al aire, fluye como la noche para el lunes también, ¿no? Sí, cerramos, esta vez no es en el CUNY, esta vez es en... La ex mansión Seré en Castelar. Exactamente. Así es, estuvimos siguiendo el Festival Nuevas Músicas Latinoamericanas por la Memoria, con música contemporánea, música muy nueva. Sí. Y bueno, el lunes, entonces, en la ex mansión Seré de Castelar, habrá... un muy hermoso cierre de sí, estos sonidos. Un montón de músicos, uh-huh. Así que aparte también la entrada es libre y gratuita. Muy bien, ahí lo mandamos entonces a Limbo a que disfrute, por ejemplo, de estos sonidos tan, pero tan experimentales. Estéreo Total también te mueve el viernes con Taz de Tol. Hogar, dulce hogar. Si te quedas en casa, también hay un plan. Desde la casa podés tomar el teléfono y llamar, como bien hizo Federico Sainz y se ganó un par de entradas para esta noche para ir al Uniclub. Pero quedan un montón de entradas más todavía para los días siguientes, así que reincidan, no teman. Esto es arte de magia no, es fruto del trabajo de mucha gente. Mariana Marioneta en GPS Guía para Salir, los lugares y las bandas que también se suman a la propuesta del Limbo para que nadie se quede un fin de semana en la casa por motivos de dinero. De todas maneras, Mariana, sí, te cuento que si te querés quedar en tu casa porque, no sé, querés regar las plantas, ordenar tu ropa, pintó la fresca y te querés quedar, totalmente, hay mucho viento, lo que sea, hay Hogar Dulce Hogar con una propuesta que es cine, ¿eh? Uh-huh. Hay un documental que pertinentemente compartiremos en las redes sociales, que se trata de María Sabina. María Sabina, esta mujer chamana de la cual Evidencia de Vida el martes pasado hizo un informe muy bonito, así que luego compartiremos en las redes el link de YouTube para que vean este documental. Ese es el plan que les sugerimos para que se queden en sus casas. Sin embargo, Limbo todavía no termina en este viernes y no sería Limbo de viernes sin una comunicación con nuestro DJ exclusivo, Le Freak Selector, que anda haciendo de las suyas. Algo te anticipé en un momento, Marian. Mm. Hablábamos de la fecha de las chicas de Fémina. Sí, me contaste. ¿Eh? Estaban ahí por el Quetzal, ¿no? Están justamente en el Quetzal. Sí. Y en Guatemala 4516. Y bueno, justo hoy Martín Nardone, el Freak Selector, andaba por allí y me dijo: te voy a mandar un estreno, un tema que acabamos de subir hoy viernes, ¿eh? Se llama Shiva Jambo, o Shiva Jambo, el tema. Y le pregunté: ¿en qué situación te vamos a sorprender, sí, a la noche? Me dijo: voy a estar correteando a la fémina. Le pregunté: ¿qué correteando? ¿Qué sé? Y no me respondió. Así que estamos aguardando a ver si... Vos sabés que yo no lo conocía a Martín. Uh-huh. Y cuando me mostraste cómo se desarrolla él con las bandejas, dije, opa, o sea, esto no lo tenía, no lo conocía. Viene haciendo cosas muy interesantes. También tiene un espacio ahí en Palermo donde hace ciclos de cine gratis. Y de hecho la semana que viene creo que va a tocar con la Mesa Reactable, van a pasar Biofilia de Bjork, muy interesante. Después le vamos a pedir bien la información y la vamos a dar en la semana de Limbo, rompiendo un poco el protocolo, porque hay que decir que nosotros damos la agenda el viernes. Está bien, entonces el viernes que viene hago la agenda un poquito más cortita para que pueda entrar entonces nuestro amigo Martín. Sí, si no agrandamos todo, porque mira, ya casi estamos sobre la hora y el amigo Juan Calimpani, con la buena onda que lo caracteriza, nos permite seguir transitando. Genial. La noche, y vamos a empezar a escuchar el tema porque parece que la comunicación con Le Freak está un poco difícil. Esto salió hoy en su Bandcamp. Hablamos de Shiva Jambo con Manu Om y Fémina, una creación más que fresca. Debemos ser la primera radio que pasa este tema en la historia de la humanidad de todos los tiempos. Y con este tema nos despedimos entonces, Marian, hasta la semana que viene. Dale, bueno, buena semana, buen fin de semana, que te diviertas y pasará bien, como vos siempre. Vos también, gracias por todo lo que haces. También a Juan Calimpani en la operación técnica, a la señorita Mecha Carrizo y a todos los oyentes y oyentas que nos siguen acompañando semana a semana. Estamos muy contentos y así nos vamos. Le Freak Selector con Shiva Jambo. Shiva, Shiva, permite que la fuerza de la vida se una a tu corazón, a mi corazón. Shiva Shambho, Shiva Shiva Shiva Shambho, Mahadeva Shambho. Shiva Shiva Shiva Shambho, Shiva Shiva Shiva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho. Shiva Shiva Shiva Shambho, Shiva Shiva Shiva Shambho, Shiva Shiva Shiva Shambho, Shiva Shiva Shiva Shambho. Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico,